Y lo que nosotros queremos lograr con eso es básicamente una concientización. Nosotros la vamos a limpiar mañana, pero nosotros queremos que se mantenga así. Nosotros queremos mostrar a la gente qué es lo que más hay ahí, que es fondo, no sé si tú lo sabías. Sí. Está lleno de plástico, de fondo. La gente va y come y lo deja en el mismo. Oye, lo que a mí me sorprende es que no hace un tiempecito se hizo una actividad muy parecida, pero en todas las playas del país. Y da pena de que a tan poco tiempo de haberse hecho esa labor, tengamos que volver a... Exactamente. Eso sí. Es lo que no queremos nosotros. Nosotros no queremos, no vamos a estar de que limpiando de que un mes y tenemos el mes que viene. No. Claro, porque nosotros no queremos que volver a hacer. Ese es para que otro ensucie, como dicen. Y yo creo que la gente tiene que tomar conciencia con eso, porque la gente dice... bueno, un papelito no es nada, un vasito no es nada, un pedacito no es nada, una basurita eso no es nada, pero ¿cuántas basuritas no se echan ahí? ¿Y cuántas personas no pasan por el malecón, por ejemplo? ¿Cuántas personas pasan por ahí? Esos son miles y miles de personas. Imagínate que cada uno, por lo menos 1% de esas personas que pasan por ahí, echan un papelito, una basurita o algo. Y el problema no es echar basura. El problema es el daño que hacen. Lo que expiden esos materiales cuando están en contacto de agua, sol y sereno. Exactamente. No sé si tú sabes que lo que más nosotros hemos encontrado cada vez que vamos a limpiar playa es palito de paleta, botellita de agua y foam. O sea, plato foam y vaso foam, tú sabes. Y eso es un gran contaminante. El foam, cuando entra ya en contacto con el agua, se desintegra. Y los peces, cuando las olas vienen a la playa, se entra eso en el mar. Los peces se lo comen, se lo dan a sus pececitos y se mueren. Bueno. Estamos también contaminando y estamos matando animales. Claro que sí. Yo creo que hay que cuidar a la fauna marina, porque por la fauna marina es que tenemos mar ahora mismo. Y ellos son los que mantienen. ¿Cómo? Tenemos un santuario bien cerca, la Caleta, por ejemplo, que se ve directamente afectada por todas las por todos los eventos contaminantes que suceden en el malecón. Sí. ¿Y cuál es el objetivo en sí de este tipo de actividades? En este tipo de actividades realmente es crear conciencia acerca de todas las potencialidades que tenemos nosotros como ciudad. O sea, poniendo el mismo ejemplo de Wibia, Wibia hasta no hace mucho era un centro de ocio de la alta sociedad dominicana. No sé si ustedes lo saben, pero Wibia nació conjunto a la comunidad de Gaspa. Era la zona de recreo de las altas de los altos niveles sociales en siglos pasados, que salían a las afueras de la ciudad murallada, que era la zona colonial y eso, y nació la playa de Wibia, nació junto con Gasco, y formó hasta mediados del siglo pasado un importante centro de ocio con los nuevos sistemas de urbanización, la explosión demográfica que hubo en Santo Domingo en los años 60, hubo ese crecimiento desmesurado, y ahí entonces es que comienza el detrimento de Wibia como zona. Sí, de hecho, antes, escúchame que te interrumpo, pero antes, hace un tiempecito, no hace mucho, se utilizaba esa playa para hacer surfing. Sí, claro. Y, óyeme, esa era una gran cantidad de jóvenes que, en vez de estar delincuentes, en delincuencia y en droga y un número de cosas y haciendo show en canales de televisión, digo, pero ellos estaban recreándose. Ay, y utilizando era. ellos utilizaban ese espacio ahí para recrearse y hacer algo productivo, porque el ser humano, aparte de estudiar y de trabajar, también necesita un tiempo de recreación. Todo a las empresas que piensan que los seres humanos no debemos tener también un tiempo de recreación. Claro, y algo también que sea muy próximo a la ciudad. Eso primeramente es lo que ha convertido a Wibia en la víctima más cercana, por su cercanía realmente con la ciudad. Y es precisamente la razón por la cual nosotros la deberíamos de cuidar tanto. Como bien dice Lía, esa actividad no debiera estar sucediendo todos los meses, sino claro. que sea una actividad realmente de concientización, para que nosotros como comunidad nos integremos en el cuidado de Wibia, porque Wibia es de todos y es responsabilidad de todos. Entonces, Lía lo dijo, tenemos que cuidar Wibia, no es una cosa de un día, es una cosa de compromiso, es una cosa de entrega, todos somos capaces. Aquí tengo, no nos politicemos, pero el lunes 25 de agosto, el síndico del Distrito Nacional anunció que la playa de Wibia volvería a tener arena blanca. Eso fue apareció esa noticia en el portal Gasco es Arte en una entrada del 28 de febrero del 2009. Y no sé si recordamos la jornada de limpieza a finales del 2008. Luego de la jornada de limpieza, de una zona que estaba tan destruida, solamente un par de meses luego de la jornada de limpieza, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente monitoreó por alrededor de 3 meses de 40 a 50 nidos de tortugas justamente después de la jornada. O sea que sí es positivo, sí se pueden hacer los cambios. Y que ahí hay vida. Exacto, muchos años después de muchos años de daño se pueden recuperar. La gente dirá, ¿qué yo hago con la tortuga? No es que usted hace con la tortuga, porque no es para comérsela. Exacto. Es que hacen la tortuga alrededor en su ecosistema, que es el mar. Exacto. O sea, ¿y de qué nos benefician a nosotros de que las tortugas estén así? Porque si el mar no tuviera esos animales que habitan en él, el mar fuera un mar no de agua, no de lodo, sucio y cosas, porque ellos son los que se encargan de limpiar. Porque, óyeme, cuando uno está en su casa, uno la limpia. Claro. Entonces, a nosotros no nos gusta que cuando estamos limpiando, tenemos la casa limpiecita, entre una gente con los zapatos mojados llenos de lodo, por ejemplo. Entonces, es un asunto de basura en los puertos. Sí, y es un asunto de respeto. Y volvemos al respeto del, por ejemplo, el tema que nosotros estábamos tratando al principio. Es un asunto de respeto. ¿Cómo respetar el hábitat de esos animalitos? Que tienen una razón de ser. Y sobre todo, creo yo, que en el caso de Wivia, que está tan cerca de la ciudad. Que es más de nosotros. ¿Todavía? Exactamente. O sea, con más razón. El punto que no es concientizar, me supongo que solamente en Wivia, sino en todas las playas. Porque yo he ido a muchas playas y dicen, no, la Secretaría de Turismo la recoge y deja su fundaza ahí. Porque si usted llevó funda y comida, usted se la comió. Pues llévese para su casa. Toma la funda también. No es educación. Exacto, lo del fondo. Entonces es mañana, ¿a qué hora? Porque mañana desde las 8 de la mañana nosotros vamos a estar ahí, esperando todo el que se quiera unir. Todos son bienvenidos, grandes y qué van a hacer con los desperdicios que se recojan? Mira, nosotros ya hablamos con el ayuntamiento, ellos van a recoger la, donde nos dio fundas. Ah, qué bueno. Ellos van a ir a buscar las fundas de basura. Porque como tú sabes, ya después de ahí ya nosotros no podemos hacer nada todavía, claro. Nuestro país no tiene un tratamiento de los desechos adecuado todavía. De reciclaje todavía. Pero sí se puede ayudar. Nosotros con eso, como dijo ya Mariel bien dijo, con eso nosotros podemos ayudar muchísimo. En poco tiempo podemos recuperar lo que se haya dañado. ¿Algún teléfono para que puedan comunicarse con ustedes? Bueno, nos pueden llamar. Son dos celulares, lo voy a dar. Okay. 809-305-4118 y 809-627-6588. Una pregunta. Las personas que quieran apoyar esa causa, esa campaña y quieran unirse, ¿qué deben llevar? Tienen que ir, eso sí, eso es muy importante, tienen que ir bien cómodos, pero primero vamos a estar en arena, unos zapatos cómodos para que dure mucho ahí limpiando. Cerrado. si quieren llevar su propia agua y gorra. Es importante con lo del agua, si van a llevar agua, no llevar botellitas de agua, sino llevar el agua en su termo, porque tenemos que ser coherentes con toda la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, el que vaya a llevar botellita de agua, que lleve su termo, si va a llevar comida, lleve su envase, que usted lo devuelve a su casa y lo lava. Claro que sí. No vamos a crear basura, a limpiar basura. Y el que la lleve, y que guantes, la lleve. Sobre todo, eso necesitan guantes, sí. Pero mucho entusiasmo. Y si tienen guantes que no sean desechables, muchísimo mejor. Muy sí, son más resistentes realmente, porque los guantes de medicina, yo creo que es el primer plástico que tú agarres. Y todas las cosas que tú encuentres en el bulto que quedó de Semana Santa de su mamá, dígase protector solar, sombrero de playa, todo lo que usted le facilite el trabajo, porque de verdad vamos a trabajar y le vamos a echar mucha gana. Deberían hacer una competencia de sur, aprovechando. Vamos a esperar un tiempito. Otra cosa, los que tengan carretilla también pueden llevarla, porque eso facilita el transporte de la funda de basura hacia el camión. Sí. Claro, utensilios, se necesita un utensilio. Así que ya saben, mañana desde las 8 de la mañana hasta que terminen de limpiar, me supongo. Y anímense, ya saben, repite el teléfono. Cabe resaltar de que el camión va a pasar a las 12, o sea que deben llegar temprano para que puedan recoger temprano todo aquel voluntario que desee asistir. Y otra cosa también, que después que terminen la jornada de limpieza, pues ahí está la playa. Ah. Aprovechen. Bueno, gracias por venir, muchachos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, mil gracias. Estamos a la orden aquí, cualquier cosa, y ustedes saben, tenemos un segmento que apoya a los temas, así como en Sao Verde. Nos vemos allá. Ahora. Sí. Hasta aquí Piensa Verde y vamos con musiquita chula. Terminamos de escuchar a los queridos chicos de All About Project. Hoy estamos a 10 de abril del 2010. Estaba Cristian Pimentel y Mariel Martínez participando dentro del elenco de la 103.0 FM, la X, una emisora radial dominicana. Y bueno, escuchamos su participación y fue muy activa y muy importante todos los datos que dieron a conocer para la participación de mañana domingo 11 de abril del 2010 a limpiar la playa de Wibia y a poner un granito más de arena en este país que y en el mundo que necesita cada vez más de una concientización a favor de la contaminación ambiental, perdón, a favor de la no contaminación ambiental y sobre todo un granito de arena en la mente de cada uno de los ciudadanos para que cuando botemos la basura pensemos en que estamos perjudicándonos si no lo hacemos de la manera correcta, de la manera que protejamos el planeta. Un beso, Ovir Pimentel estuvo con ustedes, un abrazo y pasen buen día.